Dale, regala flor, tus amigos la mentira para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está. Dale, regala flor, tus amigos la mentira para estar mejor. No me digas que ya no hay más, si sabemos que en tu casa está. Te voy a fumar y por la lluvia nadar, te voy a playar y hasta las nubes llegar. No, no me digas que no, no me digas, saltamos en el Paraguay. ¡Ja! Que en tu casa está. Te voy a fumar y por la lluvia nadar, te voy a flashear y hasta la nube llegar. No, no me digas que no, no me digas, salgamos en el Paraguay. Te voy a fumar y por la lluvia nadar, te voy a flashear y hasta la nube llegar. No, no me digas que no, no me digas, salgamos en el Paraguay. No, no me digas que no, no me digas, salgamos en el Paraguay. Sabemos que